ejecutar. Hacer lo que quieras. Claro, jugar con sombras, colores y demás. ¿De cuánto es tu disco en duro? En 4K, el disco duro es de 2 teras. Ay, porque esa palabra es muy rica. La tera. Sí, uff. Sí. El disco duro es un disco duro pequeño de 2 teras para conectar acá. Alejandro. Porque no dejan entrar cámaras profesionales a menos que tengas acreditación, no dejan entrar gimbals, no dejan entrar trípodes. Claro. Y yo voy a estar en un lugar más o menos esquineado, entonces... necesito poder grabar en la mejor resolución y no tengo pues cómo meter un teleobjetivo ni nada de esas cosas. Tampoco se puede, obvio. Aunque te voy a dar un nuevo antojo. A ver, todavía puedes hacer. ¿Qué me vas a antojar? Compré una camarita, la 360. La Insta 360. Pero es chiquitica. Sí. Se puede poner como body cam. Sí. Chiquititica, ajá, y te coge el plano completo, te graba absolutamente todo y además... Estás generándome una necesidad absurda en estos momentos, Camila. No te puedes imaginar eso, y no es tan cara y además en algo muy bueno, y es que se pega a cualquier metal. Tiene imán. Imantada. Imán, entonces te la pones a cualquier lugar y... Queda muy bien y está estabilizada ya. Claro, pero esa la usas tú más como para filmarte a ti mismo y tus alrededores, ¿o no? Claro, pero como tiene un 360. Un 360 alcanzas a ver todo lo que está pasando en el show. Mira, por con esa podrías hacer la entrada. ¿Y qué tal está en low light? ¿Qué tal funciona en baja luz? Es que esas cámaras a mí me funcionó muy bien dentro, o sea, en oscuridad me funcionó muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Puedes hacerlo para ir entrando al estadio. Sí, también, aunque yo tengo la DJ Osmo Pocket 3. Pero esa es más grande. Esa es mucho más grande. Sí. Esa estaba pensando usarla para subirme al avión, bajarme del avión, ese tipo de cosas. Esa para... es chiquitica y no necesita estabilizador. Alejandra. Ahí ya te tiré esta nueva. Necesidad. Pero tenaz. Qué necesidad, ya tenaz. Se está gastando todo. Pero que es una otra. Ya Doña Paula me quiere matar porque siempre me da las 11:30 de la noche y dicen que está comprando, no más. Un momento, por favor, espérate, termino esta transacción, no me distraigas. Sí, un disco duro externo, pero ya tiene 3. Sí, no importa, nunca sobra y estoy de acuerdo en eso, sí, en los discos duros. No, y en el caso, por ejemplo, que te digo, quiero grabar en ProRes porque ya hice pruebas y ya me di cuenta que desde donde voy a estar no puedo hacer mucho zoom. Porque pierdo mucha calidad, entonces claro. Necesito grabar a 24 milímetros, 25 cuadros por segundo. Mira. Con una velocidad de obturación de 1/60, ¿sí? 180 grados. ¿No crees que te vas a perder 4K mucho cuadrando eso? No, ya está, ya tengo todo. Ya hice presets, ya hice todo. Ay, ya. Bueno, ya no, está bien. Sí, no te pierdas momentos por estar cuadrando el -1, -5, -3, -8. No, igual, obviamente, mi tarea periodística me exige que grabe muchas cosas, ¿no? Sí. Pero voy a hacer como hice cuando Enrique Bunbury nos recomendó, o sea, lo estrictamente necesario. Exacto. El gracias. Comienzo, la mitad, el final de pronto, y o incluso Richard ni siquiera el comienzo, Richard sino Ashcroft. Y Richard Ashcroft, sí, también. Eso sí, por favor. Pones a Paula a que te grabe. Tú grabas y Paula te graba a ti, así vemos cuando lloras. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de lo que ha dicho la gente, de que en qué concierto han llorado. ¿Qué ha dicho la gente? Bueno, dice Jimmy. Sí. En el de Coldplay, cuando tocaron a Sky Full of Stars, uh-huh. Me recuerda mucho a mi mamá, porque a ella le gustaba mucho esa canción. Yo también lloré en Coldplay. Sí, claro que sí. Bueno, además, ese fue todas. Además, ese fue el momento en el que le pidieron a todo el mundo que apagara el celular, ¿cierto? Ay, no, y cuando, sí. Cuando cantan Yellow todo el estadio amarillo. Es lindo. Siempre ganas de llorar en Coldplay, sí, lloré en todo. Por acá, Germán dice, en YouTube, en The Killers y hasta en Maná, también... Lloró en Maná. Con Maná es nostálgico. Con Maná pasa que es. Yo también lloré en Maná. De pies a cabeza. No, uno llora a veces como en donde jugarán los niños o en el puente de San Blas. Yo no sé. A mí me encanta Maná. A mí me encanta, pero yo lo tengo tan nostálgico como que cuando yo escucho una Maná me acuerda a mi época de infancia con mi familia. Entonces uno puede llorar ahí, lo entiendo. Bueno. Zully. Mira, mira. Zully Harrison Project. Bienvenido. Zully dice, la última lloradita en concierto fue con la canción Tonight Tonight de Smashing Pumpkins. Uy. Esperé años para ese momento sublime. Dios, es que tiene que ser muy emocionante. Claro, claro que sí. Es que la letra de esa canción. Sí. Y de verlos, es que a veces uno solamente con verlos le parece impresionante y llora. Con Del Cajan, cuando lo vi la primera vez. ¿Lloraste? Vino, yo, sí, con Precious. ¿Ah, y, sí? Y verlo, yo decía, ¿él es real? O sea, exacto. En serio, es persona de verdad humana. Total. Si no compré, mira, yo así atacada, más que vinieron para el cumpleaños de mi abuelo y mi abuelo acababa de morir. Claro. Y fue la fecha, entonces mira, atacada. Removió. Atacada. Sí. Sí, Tatiana dice, con mi primer concierto pagado por mí, te entiendo, Tatiana. Muy bien. Pearl Jam en Bogotá en el 2015. Uy, sí. Y las fechas del Eras Tour que fui porque le cumplí un sueño a mi yo pequeña que veía imposible, total. Bonito. Esas cosas también, cuando uno compra la entrada con mucho esfuerzo o cuando uno es muy fanático o esas cosas lo remueven a uno, independientemente del artista. Porque lo que ella dice, te estás cumpliendo. Exacto. Es un sueño que tú tienes y te estás diciendo, mira, lo lograste, acá estás. Ah, bonito. Total, por ejemplo, la última vez fue en Beautiful Things de Benson Boone, los juro. ¿Lloraste? Sí, porque hice terapia. Como que estaban pasando muchas cosas alrededor y luego cantó Beautiful Things y yo estaba sola en medio del Simón Bolívar y dije, ay, es el momento para mi llorada. Y shh, dejé ir, dejé. Qué rico, ¿qué es eso? Karen, ay, Karen Daniela. Amo llorar en conciertos. Ay, yo también. Sí, uno saltando así con Need You Now, es que Copy. Exacto, es un momento donde uno como que se le pausa a uno el momento, como que todo lo demás queda pausado y uno está ahí solo en ese momento, uno con el artista. Ay, qué y llora. Fantástico. ¿En serio? Está, sí, no, claro. Uno está rodeado de gente diciendo, ¿y este por qué está llorando? ¿Y qué? Ay, me importa un bledo. Y así que uno voltea a mirar y entonces el otro se mete y uno, ¿qué ve? Sí, sí, no, uno llora. Ya a mí sí me importa un bledo. No. Yo voy llorando tranquila. ¿En serio? Sí, no hay ningún problema. Karen Daniela dice que lloró en Dua Lipa y que lo va a volver a hacer este año. Eso sí se me hace. Yo lloro, pero de los celos, de la envidia. La vi celebrando, mirar esta vida. ¿La vieron con Karol G? Sí. ¿Vieron los comentarios? Pasado cosas que me parece triste. Camilo tiene. Sí, porque les voy a decir una cosa. Yo vi todos los videos, no vi solo el que la gente decidió poner, que es cuando ninguna de ellas está hablando, pero yo vi el video donde las tres están muertas de risa, donde está Karol G al lado de Dua Lipa se le acuesta como en el hombrito, risas van, risas vienen, entonces, claro, ¿qué pasó después? Un medio muy grande decidió mostrar la primera fila en París e ignorar completamente a Karol G. Entonces dijo como que está Dua Lipa, Nicki Minaj y ¿cómo es que se llama la actriz de Euphoria? Hunter. Hunter. Hunter Schafer. Y ahí estaba Karol G, nunca la mencionan. Mira, se llama Days Fashion. Y ellos estuvieron haciendo un análisis de por qué en todas sus publicaciones cortan a Carolina. A Karol G, sí. En las publicaciones no la muestran, las fotos están a la mitad, entrevistaron a todas menos a ella. Y en la foto de la primera fila no la mencionan, no hablan de ella. Es como si ellos hubieran podido cortarla, lo hubieran podido hacer. Entonces, ¿qué pasó? La gente, incluso los mismos artistas, sí, decidieron empezar a escribir en esta publicación a defender a Karol G. Incluso Ricky Martin escribió diciendo, ¿quiénes son las bellas damas que están alrededor de Karol G? Como diciendo, cool, es Karol G, haciéndole pues como el aguante. También lo hizo Eiza González, la actriz mexicana que ahorita vive en Estados Unidos. También escribió un mensaje contundente diciendo, no me extraña que este medio siga ignorando a Karol G y a todos los artistas latinos. Y contaban que esta revista era bien punk en su momento, muy inglesa, y en 2024 es propiedad de Carly Close, que es la cuñada de Ivanka Trump. Ah, ahí tiene. Aparecieron las chaves. Ya entonces, entiendes por qué. Ahí está. Es porque hicieron épocas ese de fascismo, Camilo Peggy. Sí. Vivimos épocas de fascismo y qué los fuerte. Latinos somos blanco. Sí. Objetivo. Bien, pero objetivo. Pero o mira, así militar. Está fea. Y ella la cosa. Estaba en la mitad. En la mitad. Y no quisieron. Y estuvo feliz y nunca hubo una falta de respeto de parte de ninguno de los artistas, como lo intentaron mostrar, pues que ella había sido como ninguneada. Cero. los únicos han sido los medios que han intentado mostrar eso. El ID, increíble. Mira, ahí está, y aparece. Entonces, pero porque si han hecho la tarea de investigar, ¿por qué esos medios puntuales no nombraron, la bloquearon? Y es eso. Racismo. Sí, fin. Total. Pero los mismos artistas están en contra, están todos parándose a defender a Karol y a los artistas latinos. Estas son mañanas en la X 103.9. Sunday morning. Believe de Lenny Kravitz, y más adelante sus selecciones musicales alrededor de aquellos conciertos que los han hecho llorar, por supuesto. Pero antes de eso, las 10 mejores canciones de los últimos 10 años según Apple Music, que la semana pasada celebraron 10 años de funcionamiento con un montón de cosas especiales, entre ellas transmisiones desde Apple Music. Sí, señor. Que me encantaron. Me encantó el repaso que hizo Saint Lowe con Ebro Darden y la cantidad de gente que pasó por los estudios de Apple Music Radio en Culver City, en California. Fue de verdad muy satisfactorio ver cómo estos 10 años han rendido unos frutos de contenido muy especiales, además de una serie de canciones y de artistas que sin Apple Music no habrían sido tan importantes en realidad. De manera que arranquemos con una de las figuras más grandes, puesto número 10 de los últimos 10 años. ¿Es para quién? Para Billie Eilish. Y muy bien, con la canción Bad Guy. Claro, sin Apple Music, Billie Eilish no sería quien es hoy en día. Aquí está Bad Guy, puesto número 10 de Apple Music. Never Let Me Down Again. Hablemos de tecnología en Mañanas de la X. Ayer te mandé un dato que me envió un oyente sobre cómo en Dinamarca están haciendo cositas, haciendo vainas relacionadas con la imagen, con la voz. Están pidiéndole a los ciudadanos que por favor registren en oficinas de derecho de autor sus caras y sus voces. Entonces, están pidiendo a los partidos de parlamento apoyar esta mayor protección contra los deepfakes. Se espera que en este proyecto de ley se prohíba la difusión e introduzca otras limitaciones digitales de características personales. El ministro de Cultura afirmó que ya es hora de crear una salvaguarda contra la propagación de la desinformación y al mismo tiempo enviar una señal clara a los gigantes tecnológicos. Sí, no, no hay cómo, ¿no? ¿No? No, eso está muy complicado de regular. Yo estaba pensando, no sé... Perdón. Tranquila. No sé si ustedes se dieron cuenta que el 4 de julio Bad Bunny sacó otra vez una de sus canciones, pero esta vez en el inicio, o sea, volvió a relanzar las canciones. Sí. Y en el inicio tenía como una introducción de Donald Trump. Claro. Pidiéndole disculpas a los inmigrantes con la voz de Donald Trump. Él diciendo que esa es una apology, pues, para todos los inmigrantes. Nueva York. Dice, el video de Nueva York salió la semana pasada. Ok. Y en él aparecen varios puertorriqueños en las calles de Nueva York oyendo la radio y una locución de Trump diciendo que Estados Unidos no sería nada sin los inmigrantes, sin los colombianos, sin los puertorriqueños, sin los dominicanos, sin los cubanos. Y pues, claro, eso es deepfake. Aprovecharon muchas personas para cortar solamente esa parte y enviarla como si fuera real. Ahora, ¿ahí puede haber una situación legal? Pues en estos momentos no. Yo creo que está cobijado dentro de las... esos grises legales que no, permiten. Y está contemplado dentro de la libre expresión. Ahora, es justo eso que tú dices de la libre expresión. Se hablaba sobre las parodias y las sátiras en programas, en contenido digital, que ahí se permitiría, porque es una parodia, porque es una sátira, más no tomar la voz ni la imagen del otro. Entonces tú vas a ser, vas a tener el derecho a tu propio cuerpo y a tu propia voz. Si todo sale bien, esto saldría en 2026 y ahí ya entraría a invitar al resto de la Unión Europea a tener este tipo de reglamentos. Sí. Ya estaría bueno que se regulara, que va a ser muy complicado. Es muy Ayer estaba viendo un podcast tratando de contener el agua. Ayer estaba viendo un podcast del señor que se inventó la inteligencia artificial. Ajá. Y es un señor, gracias, ¿no? No, imagínate. Y ¿sabes a quién se me pareció un poco? ¿Oppenheimer? Igualito. Ahora, no tiene el cargo de conciencia que Oppenheimer en el libro Prometeo tuvo. Porque le pregunta a este entrevistador, la entrevista es pésima. El entrevistador es muy malo, es muy malo. Sí, pero el personaje es tan interesante que es... El periodista se queda corto. Sí, que el periodista sobra, ¿no? Como que el tipo es tan... Tiene tanto que decir sobre ese tema que incluso... Se entrevista solo. Sí. Claro. Y no solamente eso, es tan atemorizante el horizonte de la inteligencia artificial como está en estos momentos, que el podcast está lleno de notas advirtiéndole a la gente que lo que está diciendo el señor es especulativo, porque él está constantemente diciendo todas las cosas horribles que nos van a pasar con la inteligencia artificial. Pero qué tranquilidad. Y decía el tipo, decía al comienzo con respecto a eso que les decía de Oppenheimer, que él no tiene la conciencia, que él no tiene ningún remordimiento, porque pues como científico él lo que estaba intentando era desarrollando un invento y el uso del ser humano. Exacto, y él estaba diciendo, él decía, mire, al principio uno cuando tiene esta idea en las manos uno dice, no, pero esto debería ser un poquito más. O sea, esta inteligencia artificial debería ser capaz de hacer más cosas. Debería, claro. Si respondió tal pregunta, debería contestar esta también. Entonces, pero bueno, no es suficiente con que conteste esta. Tiene que contestar la siguiente. Entonces busca un avance constante. Entonces el tipo decía, mi tarea como científico era hacer que el lenguaje generativo grande generará más respuestas, ¿no? Este es el inventor del lenguaje generativo que comprende hoy en día lo que entendemos, sí, la inteligencia artificial. Pero decía él, pero yo no tengo la culpa de eso. La culpa de... Que la usa. Decía, la culpa de la situación la tiene en estos momentos el mismo sistema. El hecho de que las empresas estén obligadas a generar una rentabilidad y una ganancia. Entonces, el hecho de que el sistema financiero exija que las empresas ganen dinero sí o sí, es el que explica que, por ejemplo, a usted lo fascine el contenido indignante. Claro. Entonces, es obvio que la gente ama estar indignada. No hay nada que le guste más a la gente que la indignación. No más. Porque la indignación produce superioridad moral, decía el tipo en la entrevista. Entonces decía, no es solamente la molestia que le genera o la ira que le genera, es que al usted responder a esa ira con un comentario o con una republicación, con un like, o usted se siente mejor consigo mismo. Sí. Es decir, la indignación es muy provechosa financieramente para estas empresas. Y es verdad. Porque genera dos tipos de emociones. Una de ellas, odio profundo, y la otra es una satisfacción consigo mismo. Entonces, totalmente, cada que usted se indigna y publica algo, usted se siente mejor que los demás. Sí, total. Cuando usted dice fulanito de tal es un asco, usted se está sintiendo bien porque sabe que hay un montón de gente allá afuera que está de acuerdo con usted, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es muy rentable, decía el viejo. Sí. Es muy rentable. Y la regulación no se puede lograr porque los políticos están en los bolsillos de los dueños de esas empresas. Entonces, si los políticos tuvieran una responsabilidad verdadera con los públicos que tienen que defender, quizás las regulaciones alrededor de cosas como esta funcionarían, pero como los políticos legislan es para las empresas tecnológicas. Aunque no te has dado cuenta que sí, en Europa sí se están, o sea, hay algo ahí que están multando a todo el mundo, obligando a Meta, a Apple, a Google. Claro, a hacer un pero poco este señor mejores. Claro, algo. uno pero diría esa regulación, lo que dice Alejandro es verdad, es imposible. Sí, el lo que uno ve desde acá es que sí, hay, que están haciendo que sí están como tratando de controlar, pero lo que dice el tipo es finalmente lo que es un hecho, y es que no va a pasar. El capitalismo controla la política, no hay como pedirles o exigirles a los políticos que sean responsables con esos sistemas regulatorios. No, y de hecho mostró una cosa que me pareció increíble, y es que hace unas dos semanas la secretaria de Educación de los Estados Unidos estuvo constantemente hablando de cómo en los salones de clase, en kinder, ¿sí?, en primaria y en secundaria, muy pronto se iba a implementar el uso de la inteligencia artificial, pero todo el tiempo estuvo diciendo A1. ¿Ustedes no vieron eso? En vez de decir AI, decía A1. O sea, antes. O sea, pensó que la AI era un 1. Entonces, yo la pensé señora. Que tenía otra explicación mucho más. Es, ok, ya entiendo. Entonces, la señora ni siquiera sabe lo que va a pasar. La secretaria, la ministra de Educación gringa no sabe A1. Decir okay. AI. Es decir, es tan profunda la estupidez de los políticos modernos. Es tan la ignorancia tan es tan verdaca. Evidente que están allí sentados para atender los las agendas de los poderosos, claro, que ni siquiera saben decir AI. No tienen. Dicen A1. Claro. La señora ministra de Educación de Estados Unidos diciendo A1 en un foro tecnológico. Ay, el tipo señora. Se burlaba de claro. ella, el inventor de la inteligencia no, artificial decía, mucho porque esta señora está diciendo, en los colegios muy pronto vamos a implementar sistemas de A1, A1, y todo el A1. Mundo alrededor mirando. Decía, sí. Qué ignorancia tan verdad. Ese es el problema, es que el verdadero problema empieza por la ignorancia. Ahorita que estaba, el almacén más lleno era el de Tesla. Oh. ¿Y adivinen qué vendían? Los robots. Están así en. Están comprándolos. Están en vitrina. Los humanoides. Los humanoides que cuestan más de $30,000. ¿Y la gente así? ¿Uno? No. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Terry Swims con Bad Dreams. Sun is going down, time is running out. Son los Black Keys que nos dejaron con los crespos hechos aquí en 2025. Hombre, sí que hemos tenido. Cancelaron cosas. Show, al igual que los Incubus. ¿Qué más ha cancelado este año? Artistas que han cancelado. En Colombia. Para Cordillera, supe que canceló uno. ¿Así quién? Ya te digo. ¡Oh, my God! Ay, bueno. Fue el de Cordillera. Ah, no, y ahorita Cordillera. Cordillera es el latino. Ajá. Ay, bueno, vamos a continuar con el top 10 de sí. Apple Music, y el número 9 es para Chris Brown y Drake. ¡Oh! Obvio que sí. Sí. Sí. No Guidance, puesto número 9 del listado de Apple Music de las mejores canciones de los últimos 10 años, Chris Brown y Drake. Hay dos de los infames, ¿no? Infames, y hay algo curioso, digamos, en esta lista que Apple Music se aleja de Spotify, es que no dan cifras. Mientras que Spotify sí. Sí, claro. ¿Ellos están ahí? Claro, el tema de las cifras tiene que ver con la privacidad. Uh-huh. Sí. Entonces, es lo que hemos hablado aquí. Hace unos días me preguntaban, bueno, ¿cuál es el mejor servicio de streaming? ¿Spotify o Apple Music? Y yo contestaba, mire, si usted valora su privacidad, probablemente Apple Music sea el mejor servicio para usted, porque ellos no hurgan en su historial. No le hacen ese rastro.